te siento yo te vi cantando con afecto y con amor, mientras que tu ventana oscura está. Ya veo que alumbra un rayo de tu luz. Quiero que sepa, amor, cuánto te quiero. Por eso, negre, canto esta esta canción y la dedico solo a ti, mi amor. Las palabras dulces que voy a decir y te nacen de mi corazón. Todo lo que siento yo te voy cantando con afecto y con amor, mientras que tu ventana oscura está. Yo veo que alumbra un rayo de tu luz. Quiero que sepa, amor, cuánto te quiero. Por eso, negre, canto.